si Perro Flaco vuelve a la ciencia, no nos hemos abandonado, queridos oyentes, y hoy nos proponemos saber qué es de verdad un teléfono, cómo funciona un teléfono, y para ello contamos con la voz del sabio Bernat, que esperemos que esté por ahí. Bernat. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Yo bien, qué curioso que estemos hablando por teléfono, ¿no? Hombre, estamos ya... Anto también le tenemos, le hemos dicho que va a hacer un metaprograma entero, una vez más, desde Barcelona, y le tenemos por ahí, ¿no? Sí, sí, yo estoy más que nada para hacer la tontería del teléfono, yo estoy en un hotel. ¿Estás en un hotel? Sí, estoy aquí haciendo el paripé. Por eso tenías en vez de 9, 12 números. ¿Qué? Que por eso hemos marcado 12 números hoy. Claro. Ya, porque estás en la... Bueno, en fin, ya hablaremos de eso después del programa. Bernat, ¿qué es un teléfono para ti? Hombre, un teléfono, lo primero es que antes que hablar del teléfono me gustaría hablar un poquito de la historia del teléfono porque es muy interesante. Lo primero, no sé si lo sabíais... Breve historia, vamos a decir. Breve historia. Lo primero, que la patente del teléfono, que es de Bell, realmente era para otra mujer, que era Ellis, que llegaron 5 minutos tarde la tía y la que la inventó realmente fue ella. Bueno, no, discrepo. El que lo inventó realmente, yo creo que fue Antonio Meucci. Y esta lo que. Y los dos robaron la patente a Meucci y se fueron corriendo a ver quién la patentaba primero. Mentira. Meucci lo que hizo es enviar las primeras señales eléctricas. Hay polémica, atención. Con algo de sonidos acústicos. Pero quien está preparado para comercializarlo era Ellis. Ya, pero no. Eso, el que está preparado para comercializarlo es porque tiene la pasta. Pero no, digamos no que el Arquímedes fue Meucci. Nada, aquí estamos hablando entre la ciencia básica y la ciencia experimental. Vosotros sabéis que aún en la básica que sois unos románticos. Bueno, cosas interesantes del teléfono. Lo primero, que aunque nos parezca que es una cosa muy común ahora, hace 30 años, en la mayoría de países tener un teléfono era una cosa inabordable y que tardaban meses y meses en conseguir una línea. Bueno, hay un caso, por ejemplo, bueno, muchos casos en Argentina y otros países, que la gente alquilaba los pisos con teléfono, porque si no, costaban muchísimo menos. Anda. Entonces, otra cosa interesante, a ver si me decís cuál es el sitio del mundo en el que más se concentra gente a hablar por teléfono. ¿En Cuba? No, en Cuba allí no se concentra nadie. ¿En Londres? ¿En Tokio? No. El sitio y el momento. Es que has planteado mal la pregunta. Ah, en la Meca. Exacto, muy estoy bien. Aquí. Mama, está, estoy aquí, mamá, estoy aquí en la peregrinación, dando vueltas. Hoy de blanco. Otro detalle sobre los teléfonos. Oye, qué ojo tengo, ¿no te he impresionado con lo de la Meca? Hombre, tú porque eres un poco árabe. Yo estaba entre la Meca y un concierto Metallica, digo, va a ganar la Meca. Yo es que he entendido mal la pregunta, creía que te referías a que se juntaba más gente en torno a un solo teléfono para llamar. Y eso sería una Cuba, claramente. Ah, vale. Otra curiosidad sobre el teléfono es que sabéis que en China, cuando tú vas a comprarte un teléfono y un número, pagas diferente según sea el número. Porque como están obsesionados con los números de la suerte, por ejemplo, el 8, que es el número de la suerte, pues pagas mucho más si tienes 8 al final, es que al final del número, que si tiene, yo que sé, 4, que es el número de la muerte, por ejemplo. Y mucho más como cuánto. ¿Cuánto te vale un 8? O sea, si por ejemplo, un 4 te sale gratis. Un 4 gratis. Bueno. Y todo depende si empieza o acaba. Pero en general, bueno, no sé cuánto cuestan, pero de $100 con algún 8. Por ahí. Y evidentemente los grandes multimillonarios son los que tienen los números con todos los 8. Bueno. Ya sabes lo que dicen, ¿no? El culo te abrocho. Que eso es. Bueno, y pues adelante. Y para acabar, la última cosa histórica, porque ahora que todo el mundo tiene móviles y está súper conectado, hay una cosa curiosísima, que es que hay estudios de que aunque cada vez haya más penetración de móviles en el mundo y cada vez la gente pueda llamar, cada vez se comunica menos la gente. Y entonces, por ejemplo, hay una cosa curiosa, que es que cada vez la gente está dispuesta a contarse más cosas íntimas o personales a través del teléfono o internet, pero cara a cara eso causa una barrera muy grande. Entonces, sí, señor. Bueno, que sepas que Marieta no puede hablar, pero asiente. Eso es una reflexión, eso es una reflexión seria, ¿verdad? Filosófica, más que científica. Sí, te estás extralimitando, yo creo. Sí, yo creo que eso queda fuera de tu sección. Claro, es que dentro del mundo del teléfono hay mucho filósofo y mucho poeta. Lo que pasa es que... Oye, de todas formas, tú no nos ibas a contar cómo funciona un teléfono. Sí, rápidamente, que soy conciso. un teléfono, como cualquier aparato electrónico, lo que se pasa es, pasa de un mundo físico, que es el habla, que es una presión de aire, a un mundo eléctrico. Y eso se hace a través de un conversor que tiene el teléfono. Entonces, según lo que tú hablas y la frecuencia que hablas, que es más o menos las notas que cuentas o las letras que articulas, lo pasa a impulsos de electricidad más o menos grandes. O sea, si digo una A, pues el impulso puede ser más grande, y si digo una B, el impulso es más pequeño. Eso pasa a través de canales eléctricos, y cuando llega al otro extremo hace justo el contrario, que es convertir la señal eléctrica a impulsos físicos. Madre mía. Madre mía. Lo has explicado muy bien, yo te diré, pero sigue teniendo algo de mágico lo del conversor ese que dices. El que conversor pone, de mundos. En el conversor pasa algo más que ciencia. El conversor que fue mágico, lo que inventó Graham Bell o quien fuera. Meucci. El conversor, Bernat, entonces no es un pequeño gnomo que imita las voces de los demás. Ni hablar. Oye, Bernat, pero una pregunta, ¿y los satélites qué papel juegan? O sea, si yo llamo ahora a Nueva York, ¿mis ondas, esos impulsos eléctricos, pasan por un satélite o no? No, la mayoría de información de transmisión, o sea, de gran distancia, ¿sí?, pasa por debajo del mar a través de fibra óptica. Hostia. Que, por cierto, hoy en día solo se utiliza un 1%. Pero a toda hostia, va, a la toda fibra hostia, esa. Imagínate que es más rápido llamar de Barcelona a Nueva York, porque está todo conectado con fibra óptica, que de Barcelona a un pueblo de Barcelona. ¿Va más rápido que la luz? ¿El sonido? Va a la velocidad de la luz. Un dato estremecedor. A la velocidad de la luz. ¿Y entonces por qué cuando hay un relámpago se oye antes el trueno? Exacto, porque eso va a la velocidad del sonido. Te aseguro. O sea que el sonido va más rápido que la luz. No, más lento. No, al revés. Ah, el trueno es... Aunque bueno, en el caso del teléfono, tiene José razón, el teléfono primero suena. No se enciende ni hostias. Exacto, muy bien. Bueno, una cosa curiosa, no sé si os habéis fijado, es la combinación del móvil, que es teléfono más texto, ¿no? ¿Más? Más el texto, o sea, los SMS, los mensajes. Ah, sí. Porque en el mundo de la comunicación es muy importante. SMS, dice. Vale. ¿Qué pasa, SMS? Es un moderno SMS. Pero ¿cuál es? Dale, que Anto nos tiene que poner una cosa, no, vamos, pero fatal. ¿SMS abril, bueno, o mayo o cuál? ¿Qué mes? Vale. Vete graciosillo, ¿sabes? Os voy a cafear a todos. No tenéis carrera. Y la semana de la ciencia os vais a quedar en casa. Castigados todos. Oye, Bernat, ¿te animas a hacernos un rincón de ciencia alguna semanita más, no? Cuando quieras. Cuando quieras y donde quieras, sí señor. Pues a ver, aquí te esperamos, y si no, por lo menos a ver si te pillamos por teléfono. ¿Cómo que a mí me esperáis? Exacto, aquí os espero yo por teléfono. Dale, qué morro. Bueno, pues ahí queda eso. Vamos a irnos con Anto. Si quieres te puedes quedar, Bernat, que Anto tenía un corte que ponernos. Ha preparado una mini sección que se llama El Audígrafo. ¿Qué nos traes? Venga, nos, pues de ya. Vuelta, oye, solo una cosa, que me despido porque me tengo que ir. Sí. ¿Vale? Te he llamado para decirte que te love you. Oh, es que quédate a escuchar la última, bueno, aunque nos cuelgues, ponte la radio y escucha la última, que es otro temazo. Vale, venga. Un beso, Bernat.